FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta noche el viaje a algún lugar fue tormentoso, fue empedrado, diríamos, fue complicado, pero se llegó. Y acá estoy, en la plaza central de algún lugar, en donde siempre me encuentro con mis compañeros de ruta, los que me acompañan a recorrer esta ciudad imaginaria que creamos entre todos. Y son los hermanos Martín y Leandro Cía, a quienes saludo en este momento. Buenas noches, Martín y Leandro. ¿Cómo están? Buenas noches, Ricky. ¿Cómo fue su viaje? Porque el mío, vieron, caí recién. Ustedes ya estaban acá. Sí, estaba, empecé a preocuparme a ver si llegaba sano y salvo este martes. Yo llego, sí. Siempre voy a llegar. Yo ya sé cómo llegar hasta acá. El tema es que, bueno, las situaciones van cambiando, sí, martes a martes. Creí que te habías olvidado. Me estaba preocupando. No. Tengo la receta y la fórmula exacta como para llegar hasta acá. Perfecto. Cada martes de 22 hasta las 0 horas. Pero para llegar, sí, a las 22. Me dejas tranquilo, ¿no? ¿Están bien ustedes? Bárbaro. Bien, todo perfecto. ¿Un viaje tranquilo, me decían? A diferencia tuya, un viaje más apacible. Que placentero. Apacible, placentero, diría. Gustoso. Bien. Con ganas de empezar a recorrer otra vez esta ciudad. Perfecto. ¿Me van a llevar esta noche a recorrer el cine de esta ciudad? Te vamos a llevar, vamos a ir, te vamos a agarrar de la mano, te vamos a llevar a recorrer. Epa, sí, porque qué cariño, digo, me gusta. Me siento gustoso, me di cuenta lo que me importás porque tenía miedo que te hayas perdido. Bueno, tranquilo, tanto afecto no, ya está. Bueno, uno le quiere vender un afecto a un amigo, pero bueno, está bien, listo. Hay estrenos. ¿Hay buenos estrenos? Buenos estrenos y hay... Está muy variado el tema. Muy variado, pero en serio. Sí. Muy variado. Bien. Bueno, ¿cuántos hay? Tenemos 5 estrenos. 5 estrenos, bien. Tenemos película histórica, de esas que siempre encontramos en el sótano del cine y que vale la pena volver a ver o verla por primera vez si no la vieron los que se la perdieron. Y sí, ya sabes, siempre encontramos algo en el archivo de nuestro cine, así que hoy tenemos una muy buena película de ciencia ficción. Bien, ciencia ficción, buen género como para investigar en la historia de nuestras películas. Bien. ¿Se empieza a ir por lo nacional o todavía no? ¿Me podés dar alguna pista? Todavía no, pero no. Próximamente, quizás una semanita más vamos a esperar. Bien. Una semanita más y lo alargamos. Y hay DVD por si la gente hay DVD, quiere verse una peli. Sí, exactamente. Esta semana opté por una película que no es tan desconocida, no voy a descubrir nada, pero... Tengo la necesidad de compartirla con toda la gente de la ciudad y con todos los que nos están escuchando y con vos y también con mi hermano, obviamente. Sí, seguro. Así que, bueno, tenemos mucha cosa para hablar del cine, así que bueno. Y una pastillita. Una pastillita. Volvieron las pastillitas. Las pastillitas para los que... están escuchando del otro lado y les llamó la atención. Sí, mira, decidimos acá con mi hermano, sí, de que era el momento de que la gente, sí, que nos está escuchando, sí, ¿por qué no también la gente de la ciudad? No vamos a discriminar. Sí. Empiecen a demostrar su sapiencia en base al cine. Ah, muy bien, sí, una competencia, una trivia. Exacto, una tu sabiduría. Su sabiduría. Queremos que están investigando la sabiduría en el arte fílmico de la gente de esta ciudad. Exactamente, decidimos empezar a investigar porque me parece un tema clave. Así como vos también te metés en el tema de los labores, de cuando vienen los músicos, sí, por ejemplo, sí. De hacer encargarte del censo. Sí. Nosotros decimos que llegó el momento de empezar a ver, a indagar la sapiencia cinematográfica de la gente de la ciudad. Bien, perfecto. Bueno, entonces va a haber una especie de trivia. Sí, y va a haber premios. Ah, bien, sí, eso incentiva a participar. Claro. Claro. No solamente para que la gente participe, sino que también para que se pueda ganar. Para que se mere, ¿no? Premios, para que se mere y empiece a usar bien la cabeza a la hora de responder. Bueno, entonces cuando vayamos al cine ya tenemos un replan, hay unas cuantas cosas como para ver hoy. Exactamente. Bueno, después ustedes me van a acompañar al Teatro de la Pochoclera. Sí, como siempre. Donde va a haber nueva función, así que nada estamos más que sentarnos y disfrutar del arte teatral también. Bien. Luego vamos a ir al bar. Cuando bar, no. Qué lindo lugar. Siempre hay algún músico dando vueltas por el bar. Siempre hay gente rara dando vueltas por el bar. Gente rara. Así que nos vamos a meter a investigar eso como siempre. Como siempre. Yo gustoso. Desde ya les voy aclarando a todos los que están escuchando y pueden enganchar este recorrido que nosotros hacemos todos los martes y lo están escuchando por radio, que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas intergalácticas, que son el 4666-559-0237. Si no están en Moreno, les repito, 4666-559. Ahí nos llaman y charlan con nosotros y de todas las curiosidades que tengan acerca de esta ciudad, se las podemos por ahí llegar a develar. Por ahí, tal vez. También pueden participar, ¿eh? Y también pueden participar de la trivia. Por el Facebook también. Del importante. Facebook. Nos pueden buscar en alguna vez algún lugar, ponen esa palabra y ahí aparecemos nosotros y nos preguntan lo que nos quieran preguntar y participan de los juegos que va a haber. ¿Puedo aclarar una cosita? Sí, cómo el no. Tema de cuando demos la pregunta para la trivia, sí, por favor que contesten inbox, como bien se dice, para... En privado. En privado, para no ir... tirando data ni nada, para que vayamos sabiendo solamente nosotros cómo viene el tema. Claro, bien, muy buena aclaración. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya tienen cómo participar del programa, ya saben todos los lugares que vamos a ir recorriendo. Nos queda por decirles que esta ciudad tiene la música que envuelve y que yo creo que en parte también no te deja salir los martes de 10 a 12. Es como que te tiene atrapa. Atrapado. Me gusta sentirlo de esa manera. Te atrapa, sí. Y también a veces por ahí te hace bailar. Así que hoy no sé con qué vamos a empezar. A ver... Y tal vez la receta sea bailar hoy. Me parece que sí. ¿A ustedes qué les parece? Empezar a bailar. Quiero bailar. Bien. Entramos a esta ciudad entonces bailando con Stevie Wonder. Les digo bienvenidos a todos los que están del otro lado. Esto es alguna vez algún lugar. A bailar. Hoy. Your face, man. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, bárbaro. Mejor imposible. Hay aire en el cine, pusieron aire. Pusimos aire, sí, porque viste cómo se estaba poniendo el clima. La modernidad que va llegando. La modernidad de a poquito. Bien. No, hay un clima agradable, así que les agradezco si es que fueron ustedes los que aportaron en esta causa. Acá el señor. Sí. El señor. Bien. Bueno. Bueno, me encontré con unos carteles acá en la puerta del cine que dice Gran Trivia Gran, que va a haber de cine a partir de este martes. Bien, pusiste los carteles, está, no sí, me he dado está cuenta. Todo preparado ya, así que bueno. Está todo listo. Falta que la gente se enganche y participe, nada más. ¿Cómo es la historia? ¿Qué se gana la gente? Quiero saber primero, ¿qué se ganan los que participan? ¿Qué se van a ganar? Y sí. Un DVD. Ya ¿original? Original. Acá no hay otra cosa que todo no sea con el celofán, original. Todo. Y yo puedo participar. No, absolutamente siendo no. Siendo parte de... Absolutamente no. Bueno, está bien, si no Ricky. no puedo. Podés entrar al cine a ver, a chusmear, pero no a participar. No a participar, bueno. Podés ayudar a la gente también. Bien. Bueno, les hacemos llegar entonces a la gente la información. Claro. ¿De qué trata hoy esta primer trivia? la primera trivia, sí. La primera pregunta que tenemos para vos. Sí. Para que te enganches y respondas si lo sabés. Para si mí sos... no, porque claro, para, no puedo participar. O para ustedes. Bien. Entonces, si sos realmente un fanático o una fanática del cine, tenés que saberlo. Nada de esto de Google o Wikipedia. Ah, pero hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Bueno, claro, hay pero, mucha ayuda ahora, está bien, pero el que sea más rápido, el que lo sepa sin necesidad de tener que entrar ahí, la va a sacar más rápido. Aparte no es fácil. No es fácil. Tampoco se la van a llevar de arriba. A ver, ¿tiene que ver con una película histórica? Sí. Muy histórica. Bien. ¿Qué película? Ya lo podemos decir. El Padrino es la película. Bien. Ah, ajá. Yo no tengo bien fresca la memoria con El Padrino, pero bueno. Hay gente que tal vez sí lo tiene y le parece... Claro, ¿y cuál vendría a ser la pregunta? ¿El misterio a develar? El misterio que vamos a develar en este momento, la pregunta... No, no lo vamos a develar todavía. Que vamos a develar la pregunta, justamente. Lo que vamos a develar es la siguiente. A ver. Queremos que nos des... Sí. El nombre, primero cuántos son. Sí. Y después el nombre de los hijos de Vito Corleone. Vito Corleone es el don de la familia. Es fácil. Los nombres de todos. Los nombres de todos. Todos. Bien. Todos. Todos y cada hacemos uno. Hacemos hincapié en esto, todos. Todos. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, entonces los nombres y la cantidad de hijos y los nombres. Exactamente, cantidad y nombres. No es fácil, No, digo. No es. Por eso queremos... Pará, si viste la película, ya creo que ya tendría que estar lloviendo los mensajes del más allá, prácticamente. Bueno, ¿de qué manera participa la gente? Ustedes se encargan de todo esto, ¿no? Sí, no sé. Eso es algo nuestro. Es algo nuestro. Ajá. A partir desde el Facebook, metiéndose en el perfil de alguna vez a algún lugar, de parte de nuestro programa, de nuestras dos horas de radio, y inbox, como se dice, donde se pone a enviar mensaje en privado, la respuesta, y ahí... Si la primera, caso, la primera la, que la esté primera, correcta es la ganadora. Exactamente, bien. Nosotros vamos a avisarlo acá en el aire y también lo vamos a avisar en Facebook cuando esté la respuesta esté correctamente respondida. Bueno, gente, arranca la trivia entonces a partir de este momento. El que contesta cuántos y los nombres de los hijos de Vito Corleone en El Padrino, está bien como lo pronuncies así. Perfecto, perfectamente. Se mete en nuestro Facebook y nos manda inbox o en privado, mensaje privado, la respuesta, y el primero que contesta bien se lleva el DVD original, que sería, o no se sabe. Está bien. Listo. Ojo que también la persona que lo responda puede tener pretensión y decir yo quiero tal película, bien, y se lo podemos cumplir. Lo dejamos por ser la primera. Alección la primera. Alección por ser la primera. Claro, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, trivia al aire ya, gente. Ya queda habilitada. Participar. Ahora lo vamos a repetir igual, no se hagan problema. Bueno, lo importante en el día de jueves de esta semana, vamos a tener estrenos nuevos. Vamos la a cartelera. Tener estrenos, exactamente. Se va a renovar la cartelera como todos los jueves, todos los días jueves, día de estrenos. Y en este caso son 5 los estrenos que renuevan la cartelera de cines de toda la República Argentina. Sí. Y si te parece, arrancamos con la primera película. Bien. ¿Cuál es? Y una película, esta se llama Si fueras yo. Es una película, estuvo mucha publicidad está teniendo. Sí. Por ser una película, es una comedia liviana, a mi gusto, protagonizada por Ryan Reynolds, uno de los galanes actuales del cine hollywoodense del momento, y Jason Bateman, un gran actor de comedia, para el que vio Arrested Development, una comedia... no tuve la suerte de ver esa serie, pero me la recomendaste mucho. Te la recomendé, muy graciosa, si la pueden ver. Y esta viene a ser una comedia romanticona, una comedia... No, una comedia sonsona. Sí, se están viendo muchas comedias parecidas últimamente. El problema con esta comedia, que es cuando te cuente el argumento, vas a decir, hey, pero esto no es novedad. Y no, como viene pasando últimamente. Este género. Cuenta la historia de dos amigos inseparables desde los tiempos de la secundaria, que en este momento uno de ellos, el personaje de Jason Bateman, es un hombre casado, con hijos, con responsabilidades, trabajo, y el otro, el personaje de Ryan Reynolds, es un mujeriego empedernido, amante de las fiestas, las mujeres y otro tipo de hierbas. Sí. Y una noche de borrachera, orinando en un mismo lugar, en un mismo... En una fuente. Sí. Gracias por ayudarme. Cambian sus cuerpos. Cada uno modifica su vida. Claro, uno pasa a estar en el cuerpo del otro y el otro en el cuerpo del otro. Supuestamente la parte graciosa de la película, lo digo supuestamente porque supongo que es así como lo quisieron hacer los guionistas, es que ver a la persona que está acostumbrada a vivir de una manera más retraída, más reservada, a tener que lidiar, entre comillas, con mujeres, con sexo, con alcohol, con otro tipo de cosas, y viceversa. Bien. Ya se vio, yo creo que desde el momento, no sé si recordarás, Leandro, recordado personaje de Dudley Moore, un actor... sí, ya sé para dónde vas. Claro, cuando se... De tal padre, tal hijo. De tal padre, tal hijo también, que el padre cambió funciones con el hijo. Sí. Película, tiene 30 años la película. Un poquito menos, 20, pero ya sabemos que es una película, es un género que... Le hizo Jamie Lee Curtis con Lindsay Lohan. Este es el momento que empiezan los cinéfilos... Empezamos a tirar, datos. A tirar datos que ya yo, a mí, me excluyen ya por lo menos. Pero bueno, para que sepan que esta película no es ninguna novedad. Pero... es entretenida. Bien. Así que bueno, le ponemos un visto bueno, tal bien. Vez. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo estreno para el día jueves? Y ahora nos venimos para acá, para las Pampas, para nuestras tierras, para hablar de La Patria Equivocada, película protagonizada por Juana Viale del Carril. Ah, ya me te tira, mal, que me, es la te tira para nieta abajo. De la nieta de Mirta, la nieta de Mirta. No actúa bien esa chica. No, actúa muy mal. No es que no actúa bien, actúa muy mal. Sí. Lo que pasa es que prende la tele y se está peleando con alguien. Todos escándalos mediáticos que tiene esta chica, que la llevaron a protagonizar una película. Por ejemplo, tiene de compañeros de elenco a Adrián Navarro, un muy buen actor argentino, sí, que hizo muchas tiras. Y si ven el afiche, está Adrián Navarro atrás muy chiquito y de bien grande la cara de Juana Viale del Carril. Sí. Entonces, empiezas a decir... ¿cuál es el mérito para esto? Pero bueno, se ve que es una chica que vende. Bueno, así ¿y la película da como para ir a verla? La película es bastante aburrida. Bueno. Vamos a decir, bastante aburrida. ¿En qué género la...? Es un drama. Un drama. Listo. Un drama. ¿Hasta ahí? Fuera, ¿no? Vamos hasta ahí. Bien. Juana Viale del Carril, trata de no meterte más en el cine. Gracias. Bueno, tercer estreno para el día jueves es... Tercer estreno... Y tenemos la película 3D de la semana. Ya es una sección. Sí, es faltable, sí, ya está. La ya 3D fija. De la semana. Uh-huh. Es una fija. Y en este caso tenemos un clásico del cine que es Los Tres Mosqueteros en una nueva versión. Sí, se está usando mucho esto de reversionar para los 3D. Reversionar, ¿no? Exactamente. Parece que se están acabando las ideas en Hollywood y deciden desempolvar viejas películas y hacer algunas remakes. Uh-huh. Los Tres Mosqueteros tiene 50.000 remakes, 50.000 versiones diferentes. Esta está más ayornada, tiene la novedad que está hecha en 3D. Ajá. Pero está hecha nueva la película, con actores nuevos. Claro, exactamente, exactamente. Lo interesante que está dirigida por Paul Anderson, un director. ¿Quién es Paul? Paul Anderson dirigió... y hizo películas como Resident Evil, El Huésped Maldito. Claro. Un tipo que hace películas un tanto fantasiosas. Bien. No, pero también hizo Viaje a... A Darjeeling. A Darjeeling, bueno, una película que no tiene que ver con fantasía, una película bastante rara. ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben del cine? Bueno, gracias, para eso estamos. Por algo están acá, ¿no? Por algo los encontré en esta ciudad. Bueno, da para ir a verla. Los Tres Mosqueteros es una película entretenida para ver. Bien. Lo bueno que la puedes ver en 3D y la puedes ver en inglés también, porque generalmente las películas vienen en 3D y vienen en castellano ahora. Uh-huh. La modalidad es que la hicieron también para ver en inglés. Tiene muy buenos actores, Orlando Bloom. No sé si es un buen actor Orlando Bloom, pero... hizo la saga de Piratas del Caribe, hizo El Señor de los Anillos, y Christopher Waltz, que sí, es un excelentísimo actor que trabajó en Bastardos sin Gloria, la última película que hizo, la última fue El Avispón Verde. Perdón, pero dije la última película seria que hizo. Pero fue la película que lo catapultó a la fama, exactamente. Bastardos sin Gloria. Perfecto, pasamos a otro de los estrenos de este día jueves. Pasamos a otro de los estrenos y vamos a ir a un documental. ¿Cuántos quedan? Este y uno más. Bien. Vamos a ir a un documental que se llama God Bless Ozzy Osbourne. Ajá, un documental de Ozzy. Un documental de Ozzy, básicamente es como ver en la pantalla grande los Osbourne. Claro, no sé si el reality que estaba en MTV. Claro, ¿no? El reality que estaba en MTV. Este muestra un poquito más el tema de la música de Ozzy Osbourne. También lo muestra en situaciones cotidianas. Sí. No lo muestra haciendo el ridículo como lo hizo durante 5 años en ese reality de MTV. No le saca la cabeza un murciélago acá, ¿no? No está. No tiene dientes, Ozzy. No puede sacarle... Lo tiene que chupar hasta que se desintegre el murciélago. Qué malo, Bueno, está grande, Ozzy. Un fenómeno igual. Un excelentísimo cantante. Bien. Y esta película está producida por su hijo Jack Osbourne. No sé si recuerdan el gordito de rulos. Que era su hijo, que sigue siendo su hijo, ahora es productor de cine. Y le contó un currito más, ¿no? Claro, yeah. Y le produjo el documental a papá. Así que, God Bless Ozzy Osbourne, vamos a esperarla para verla en cable. Sí, sé que aparece en cable alguna vez, pero yo bueno, creo que hay que esperarla. Ya empiezan a llegar mensajes, yo tengo el primero acá. Lo voy a guardar, no voy a decir nada, pero quiere el DVD original, ¿con la trivia? Con la trivia, sí. Así que, bueno, después lo evalúan ustedes, porque yo no sé si es la correcta o no. Perfecto. Bueno, estaremos mirando. En el corte se verá. Sí, bueno, sí. Nos queda un estreno más. Nos queda un estreno más, que es el estreno de la semana. ¿Cuál es? Esta película es el estreno de la semana básicamente por la calidad de actores y la cantidad de actores de renombre que tiene esta película. Sí. Se llama Contagio. Uh-huh. Cuenta con las actuaciones de Jude Law, sí, actor de Alf. Había afiches en el centro de esta película. Muy promocionada. Sí. Wendell Paltrow, Kate Winslet, la recordada chica Titanic. Matt Damon, un actor que no me gusta para nada, pero... Pues se falta aclarar. Pero garpa, ya lo dije varias veces. Laurence Fishburne, que es el recordado también Morfeo de la saga de Matrix. Y esta película cuenta la historia de una mujer que durante un viaje sufre como unos efectos raros, la cual la llevan al hospital y muere. Y a partir de esta muerte empieza a haber como un tipo de virus rondando por todo el mundo, que se va expandiendo por las diferentes ciudades del mundo, Londres, París, Tokio, por todos lados, y se empieza a generar como una serie de paranoia entre la gente. Miedo, paranoia. Yo trazaría un paralelismo muy importante con lo que fue el año pasado. ¿El año pasado o ya no sé? ¿El año pasado o el anteaño? La gripe A. 2009. Sí, hace un par de años. Hace 2 años, donde era más fuerte tal vez la paranoia que el virus en sí. Sí, puede ser. Había creado la pandemia, cataclismo, fin del mundo. ¿Cuánto traer alcohol en gel hoy, no? Hace 2 años estaba a 20 pesos más. Claro. Sí. Y bueno, básicamente la película esta lo que trata de mostrar es eso, cómo la gente puede llegar a destruirse más entre ellas por temas de paranoia, de miedo, que por un virus en sí o una enfermedad en sí. Uh-huh. Trata de buscar por ese lado entre la película. Es una película muy interesante, sostenida por unas actuaciones muy interesantes también de estos actores que te nombraba hace un rato. Bien, perfecto. Entonces nos queda, porque ahora vamos a tener que ir a música y un pequeño corte, pero nos queda por ver de este cine la película vieja para recordar y el DVD recomendado de la semana. Así que bueno, mientras tanto también les recordamos gente que pueden participar de la trivia. Ya hay gente participando, así que vamos a chequear el primero que llegó. Si respondió bien, lo lamentaremos, pero bueno, igualmente manden el suyo, su opinión, porque por ahí fallaron los que mandaron hasta ahora. Igual así no vamos a avisar hasta ahora, no lo vamos a avisar todavía. Si no, está bien, no, todavía no. Pueden participar. La pregunta era la cantidad de hijos y los nombres de Vito Corleone. Vito Corleone, el padrino. El padrino, Marlon Brando. Así que bueno, invitados a participar a través de nuestro Facebook o por el teléfono acá al 4666-559. O por mensajito de texto, como lo encuentren más cómodo, nos agarran y nos avisan. Los dejamos con un poquito de música y después seguimos acá en el cine de algún lugar. Referido a nacimientos de artistas, de músicos, está la música que está sonando hoy en la ciudad. Este tema que viene ahora tiene que ver con el nacimiento de Sting, que fue un 2 de octubre, mes de octubre, así que Sting y The Police, Walking on the Moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be

Estamos hablando de Steven Spielberg. Nunca habíamos hecho una de Spielberg. Sí. Y vamos a ir a los comienzos de Spielberg como director. Sí. Y la película de esta noche es Encuentros cercanos del tercer tipo. Ajá, peliculón. Peliculón. Es del año... Yo no la recuerdo bien. Me pasa eso con algunas películas. Sabés que la viste y que te encantó, claro, pero no recordás. Sí, sí, es como con los libros. También me olvido. Yo sé que los leí, pero no me acuerdo bien. Es del año 1977, sí. Está protagonizada por Richard Dreyfuss, un muy buen actor de cine, sí. Que ya había colaborado con Spielberg 2 años atrás cuando hicieron Tiburón, que fue el primer gran éxito de Spielberg. Y aquí la película básicamente trata de la visita extraterrestre a la Tierra. Sí. Básicamente trata de eso. El personaje de Richard Dreyfuss es un técnico que una noche lo llaman a reparar unas líneas de electricidad y hace contacto con un ovni. Uh-huh. Hace contacto con un ovni y queda completamente maravillado y traumatizado a la vez por ese encuentro. Ya habían sucedido algunas cosas surrealistas anteriormente, como por ejemplo que un barco anclara en pleno desierto. Sí. O que apareciera un avión de la Segunda Guerra Mundial sin ningún tripulante. Uh-huh. O sea, cosas raras que daban a entender como que estaba pasando algo raro. Uh-huh. Y bueno, justamente después de la aparición de este ovni, de esta visión que tiene el personaje de Richard Dreyfuss, que se llama Roy Neary, lo que sucede después es, bueno, el paso a la incredulidad por algunos lados y a la fascinación, sobre todo de las personas que investigan esta aparición sobrenatural, sobre todo las personas, bueno, que trabajan de eso y, bueno, como se pueden imaginar, quedan totalmente fascinados con esta aparición que, bueno, como todos saben, no es muy habitual que suceda. Lo que pasa después, hay un par de subtramas muy interesantes, como sí. Por ejemplo, para empezar, nadie le cree. Uh-huh. Nadie le cree al personaje de Richard Dreyfuss, a este hombre. Solamente una vecina, que tiene también un encuentro cercano con un ovni. Es más, no solamente lo tiene, sino que le abducen a su hijo. Ajá. Entonces ellos dos, digamos, los únicos, aparte de las personas que tratan este tema, son los únicos dos que embarcan juntos hacia, bueno, el lugar donde está este ovni, pero la familia de él no le cree. Uh-huh. La otra subtrama interesante es justamente eso. La familia no le cree y este personaje comienza a tener algunas complicaciones en torno a su personalidad. Comienza a tener trastornos muy complicados, empieza a tener visiones, empieza a idealizar cosas como, por ejemplo, imaginarse una figura con forma de montaña sin saber exactamente a qué se refiere. Y la familia lo deja, o sea, ese cambio de personalidad hace que la familia lo deje y ahí no tiene más ayuda que la de su vecina. Y juntos, bueno, embarcan primero para ver dónde está esta nave y, bueno, obviamente para poder recuperar a su hijo que fue abducido por los extraterrestres. ¿Esta película, en lo que es tu gusto, es la primer gran película de Spielberg? Para mi gusto es la segunda. La segunda. Porque Tiburón. 2 años para, antes se tuvo vos, Tiburón. No, para tu gusto, porque tal vez... No, perfecto. Uh-huh. No, tiene razón. Lo que tiene de excelente esta película, y es una particularidad muy grande si uno lo compara con otras películas de ovnis, sí, es que acá no se los muestra como una amenaza. Ajá. A los extraterrestres, no se los muestra como una amenaza, ni que tampoco vienen en son de paz. Uh-huh. O sea, son como visitantes de paz. Un gran misterio. Claro, eso tiene que ver también con la apertura de cabeza de Spielberg a la hora de filmar. Exactamente. Porque no es muy fácil hacer una película tipo Día de la Independencia u otra, otro estilo. Donde rompes unos cuantos edificios. Claro, exactamente. Mostrar a los la guerra de los mundos, donde claro, vienen a colonizar. En cambio, Spielberg la busca por otro lado de la película, que eso es lo que la hace tan interesante. Exactamente. Se ve que estaba medio con el tema de los ovnis extraterrestres, porque después hizo E.T. Sí, es verdad. Que fue el tercer gran éxito de Spielberg. Así, y también no los mostró como ninguna amenaza. Claro. Justamente E.T., el personaje increíble. Claro, se los muestra como seres de otro planeta que, así como aparecen en el planeta Tierra, pueden llegar a desaparecer en cualquier momento. Perfecto. Así que eso lo hace realmente distinta a otras películas del género y por eso, aparte de otras cosas, es una película muy digna de ver y, bueno, si les gusta la ciencia ficción, sobre todo. ¿De qué año era, entonces? Del año 1977. Película viejita, pero que tiene efectos muy buenos, sobre todo porque detrás de esto está la mano de un tal George Lucas. Ajá. Bueno, palabras mayores. Así que, bueno, pueden esperar una película con todos los efectos. Realmente, así que bueno, perfecto, véanla, que vale la pena. Bueno, tenemos entonces película histórica para que puedan ver o rever si no la vieron. Recomendada ya entonces por Leandro. Y nos queda un DVD así de la semana como para recomendar si no pueden ir al cine ni encontrarse con esta película histórica. Claro, y en este caso, casi sin darnos cuentas, nos metimos en el mismo género, prácticamente. Es verdad. Prácticamente, es verdad. Y vamos a traer una película que no es tan difícil de conseguir como Encuentros Cercanos. Y es una película del año pasado, del 2010, y se llama El Origen. El Origen, sí. Una película que marcó bastante, creo, a mi punto de vista. Fue una película, generalmente, que entró con mucha fuerza a la es sala la que de actúa cine. DiCaprio. La que actúa Leonardo, sí, DiCaprio. El plato fuerte es que el director es Christopher Nolan, desde mi punto de vista, de los últimos directores que salió, uno de los más innovadores, sin lugar a dudas, que, para decirlo, pues, básicamente, te jode la cabeza. Para mí el mejor. De esta camada nueva que apareció, para mí el mejor. Perfecto. Y venía de hacer Batman, la última fantástica con Heath Ledger y Christian Bale. Y después de esta película, él dijo, está bien, yo voy a filmar Batman, pero a cambio me tienen que financiar esta película, El Origen, que venía siendo preproducida de hace 10 años, que venía filmando la historia, el guión junto a su hermano. Y esta película, como te decía, El Origen, como bien decías vos, está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Tiene un elenco Michael Caine. Michael Caine está también. Ken Watanabe, Marion Cotillard, ganadora del Oscar. Ellen Page. Tom Berenger. Siempre saca algún actor de antaño. Tom Berenger. Ochentoso. Y trata, ¿no?, sobre el tema de los sueños, ¿no? Ahí, claro, está como la trama de la peli. Claro, está basada en el personaje de Leonardo DiCaprio, que se llama Don Cobb. Sí. Que básicamente él es una persona que, a través de una máquina diseñada por él mismo, se mete en la mente, se mete en los sueños de las personas y es como un espía de los sueños. Exacto. Sí, sí. Es básicamente eso. Vendría básicamente a ser un agente de la KGB de, claro, los sueños. Pero que se mete en tu cabeza. Se mete en tu cabeza para implantar ideas, que no era lo recomendable, y para mí para robar secretos. Lo contratan las corporaciones importantes para meterse en las cabezas de los líderes de estas corporaciones, líderes mundiales, para robar secretos y así conocer los secretos más íntimos de estos personajes tan famosos. Y en este caso lo contrata el personaje de Ken Watanabe, para meterse en la cabeza del hijo de un jefe de una corporación muy importante, para implantar una idea que es lo que se llama el Inception. La originalidad. Claro. Se llama así. El origen, por eso salió de este lado. Y bueno, se van básicamente metiendo en tres niveles distintos de sueños. Es una película complicada para prestar atención, para mirarla, sí, más de una vez. Y tiene la mano de Christopher Nolan en todo lo que es ciencia ficción, iba a decir. Pero tiene mucho de ciencia ficción también. Claro, también. Ciencia ficción, tiene mucha acción. Y tiene unos efectos especiales fantásticos. Tuvo varias nominaciones a premios. Y tiene la actuación de Leonardo DiCaprio, que cada vez se va sentando más como un actor serio y de raza, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tenemos, para recordarle a la gente, tenemos los estrenos de la semana, del día jueves, que el más recomendado de los cinco es Contagio, con las actuaciones de Jude Law y Matt Damon. Tenemos la película histórica para volver a ver, que es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, película de 1977 dirigida por Steven Spielberg. Y tenemos el DVD recomendado para el fin de semana, El Origen, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Bien, la trivia sigue en marcha. La trivia se define al final del programa. Se al define. Final del programa decimos quién ganó todavía. Creo que no hay ganador, aunque hay alguien que está muy cerca. Se están acercando, están indagando más. Pero bueno, se develará al final del que programa. Que sigan intentando, que tal vez al que esté más cerca también hay un premio. Perfecto, Consuelo. Recordamos entonces la trivia para el que engancha recién. La trivia es la siguiente. ¿Cuántos son y cómo se llaman los hijos de Vito Corleone en la película El Padrino, de Francis Ford Coppola? Bien, nos pueden contestar vía Facebook, el inbox o privado, como le quieran decir. Nos contestan ahí o nos llaman por teléfono al 4666-559-0237 si no llegan a estar en Moreno, o nos mandan mensajitos acá al celular del programa. Bueno, nos vamos, ya se va terminando esta primera hora, nos vamos ya del cine y vamos a seguir recorriendo esta esta ciudad juntos. Vamos. Me acompañan ustedes al teatro y al bar luego. Definitivamente. Y por ahí a caminar un poco por ahí también. Sí, ¿eh? Está lindo, caminar por la noche. Está lindo para caminar. Bueno, seguimos con más música. Recordamos que hoy la música está referida a los cumpleaños que ocurrieron en este mes y que ocurren todavía en el mes de octubre, de los músicos que cumplen en octubre. Ahora es el turno de Charlie, que cumplió 60 este 23 de octubre. Así que Charlie, en esta versión con Pedro Aznar, de Tu Amor. Seguimos después. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, El encanto de los libros. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Bueno, ahora me metí en el correo de algún lugar, estoy acá, y para contarle que me llegan información, contarles. Lo primero que debo decir es que hay una ganadora de la trivia, del juego de la película, de la fecha. Así que la ganadora se llama Pamela y nos mandó por mensajito al celular de la radio. Así que si puede mandarnos ahí sus datos y nosotros le dejamos la película para que la pase a buscar. O sea, nos deja sus datos y la película que quiere, porque la dimos a elección. Que diga qué película quiere y se la dejamos acá el próximo martes en el horario del programa, la viene a retirar. Así que Pamela, ganaste vos, mandanos tu información, qué película querés y el próximo martes la venís a buscar. Bueno, como estamos en el correo, acá me llega toda la información de la gente que nos quiere decir cosas o quiere promocionar lo que está haciendo. Y nos llega el Octubre Callejero, del 27 al 30 de octubre, Encuentro de Teatro Callejero, Teatro al Aire Libre, Barrio Reja Grande, mi barrio, Moreno Centro, Plaza Buján y Sala El Churqui. Equipo de producción, La Cotraca, Posta del Viajero, Meta Negra y Semifusa y La Pororoca. Así que ya saben, Octubre Callejero, del 27 al 30 de octubre, en todos esos lugares hay teatro al aire libre. Barrio Reja Grande, mi barrio, Moreno Centro, Plaza Buján y Sala El Churqui. Nos llega también información de nuestros amigos los músicos, en este caso una banda que pasó por este programa que se llama País Aborigen, estuvo tocando acá en el bar de algún lugar. Estuvo tocando y contándonos sobre ellos y ahora nos mandan su información diciéndonos que el 4 de noviembre, o sea, este viernes, no el otro, tocan en Niceto junto a Andando Descalzo. Sí, es el 4, es viernes, sí, estaba chequeando eso. El viernes 4, entonces, País Aborigen y Andando Descalzo en Niceto, así que si pueden, se acercan. Ellos nos dejaron su información para que ustedes lo tengan en cuenta y nos dejan también un tema de ellos que se los dejamos para que lo escuchen. Y es Donde Iré, País Aborigen, con ustedes el 4, viernes 4 en Niceto. Se pueden acercar a verlos con Andando Descalzo. Parar, hoy me levanto sin pensar, ¿dónde irá

Bienvenidos nuevamente, Giles de Goma, pronóstico brillante de Giles de Goma. ¿Cómo están? Ya vinieron, ustedes ya conocen el lugar, ¿cómo se encuentran hoy acá? Unas trancas nos agarramos acá ya. Ya sí, ¿no? Ya lo tienen curtido este bar. ¿Quieren algo para tomar? Yo pedí una bebida negra recién. Bebida negra. ¿A qué te referís cuando decís bebida negra? Negra, Diego? Oscura. Cerveza oscura. Negra. Claro, bien. Cerveza negra. Cerveza negra, perfecto. Un trago negro. Hay gente nueva dentro de ustedes igualmente que reconoce este bar por primera vez. Y es una chica, una mujer, a quien saludo en este momento. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre, señorita? Menos mal que estamos en la radio, si no. Si vieran lo lindo que es, la linda que es la chica. Es verdad. Toda linda. ¿Cómo es su nombre, señorita? Mariana. Mariana, bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Se encuentra bien en este bar o...? Porque hay unas caras ya. La segunda hora es complicada en el bar. Cómoda, bien. Coros, ¿no? De la banda, viene a aportar corista, con su voz. Soy invitada igual. Ahora estoy como invitada. Y es linda y vale todo. Y está Sergito, el batero de la banda, que es la primera vez que viene al bar. Claro. Él ya estuvo recorriendo esta ciudad, pero de otra manera. Pero igual me siento es un lugar muy acogedor, ¿viste? Bien. Me siento muy tranquilo, cómodo. Me gusta la música. ¿Le gustan los bares, Sergito? A mí me parece gusta. Que le gusta la birra. Sí, a mí también. Yo también lo voy a seguir a Diego y. Sí. Una morochita también. Bien, perfecto. Me viene bien. Bien, entonces dos. Pablito, ¿algo para tomar? Bueno, un vaso de ginebra con soda. Bien, ginebra con soda. Yo también. Se anotan todas. Muy bien. Mari, Mariana. Un vasito de agua. Un vasito de agua, ¿la seguís? Mari. Sí. Para después. ¿Por qué no? Después de la ginebra, siempre un vasito de agua, capaz. ¿Cómo está la banda, muchachos? Actualícenme un poquito, ¿estuvieron tocando hace poquito? Sí, estuvimos tocando. Sí, ¿en dónde? Estuvimos tocando en Luján. En Luján. Me voy a poner así. Bueno, estuvimos tocando el viernes pasado en Luján, sí. En la sociedad italiana. Sí. Animando la fiesta de guardavidas. Ahí, bueno, gente nueva, un sonido recopado. Muy buena onda. Contentos. Triunfamos en Luján. ¿Se puede decir que triunfamos en Luján? Sí, salimos sí, triunfando. Claro, sí. Contentos entonces. Al principio igual costó, ¿viste? Porque era otro público. Así que, bueno, tampoco es que hubo. Pero gente totalmente nueva y te da, ¿viste? Un cierto vértigo así, ¿viste? Que está bueno. Si no te da eso, no pasa nada. Muchachos, debo decirles que ustedes ya tienen trabajo, ya se les consiguió trabajo, ya se comprometieron y ya los vimos, los seguimos de que están laburando en esta ciudad imaginaria. Pero la dama que traen con ustedes no tiene trabajo aún. Y supongo que te gusta mucho, Mari, esta ciudad como para quedarte todos los martes de 10 a 12. Lo que sí te tenemos que conseguir un trabajo o algo que hacer, porque ya como música invitada no vas a poder repetir. O podrás repetir de acá a un mes, pero no en lo cercano. Todos los martes no podés venir de música invitada. ¿Qué te parece? Ese es el trato. Tenés que conseguirte un trabajo. Yo tengo dos trabajos para vos, elegís uno. Dale. ¿Bien? Sí. Son dos horas los martes de 10 a 12. Tranqui. No te preocupes porque aparte hay asistencia acá en la municipalidad. De algún lugar te asisten acerca de cómo seguir con todos estos laburos. Y cómo especializarte también. Sí. Te digo qué es lo que te toca elegir. Tenés entre maestra jardinera, que tus características ahí, bueno, de noche, bueno. Sí, es así, esta ciudad es así. Acá no hay tiempo. Esta ciudad funciona de noche, claro, es donde tu imaginación lo quiera llevar. Bueno, podés ser maestra jardinera, que yo consideraría que una maestra jardinera tendría que tener cierto tacto con los niños, tacto... ojo con los mal pensados, porque ya empiezan a engancharlo de que sos linda con tacto, no, y ya está. Tacto vino. Y tenemos, si no, una profesora, porque es el colegio lo que está buscando gente para trabajar. Una profesora de físico-química para segundo año del polimodal. Maestra jardinera, ¿te parece bien? Entonces, bueno, yo completo este formulario y se lo mando acá a la gente del municipio. Ya tenemos maestra jardinera, gente, sépanlo, a partir del martes próximo. Los que quieran anotar a sus chicos en algún lugar, tendrán de maestra a Mari de Longhi. Bueno, gente, pronóstico brillante de los Giles de Goma. les agradezco por venir a visitar este bar nuevamente y nos regalan ustedes una canción de a modo de despedida. La cambiamos por una bebida. Siempre. Dale, vamos, imanes. Es Imanes, del pronóstico brillante de los Giles de Goma. Gracias. Un, dos, tres, va. Estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. me decidí a caminar por las calles de algún lugar un rato y ver qué pasa en las calles también, porque nos metemos siempre en el bar, nos metemos siempre en el cine o en el teatro, pero nunca empezamos a caminar estas calles y a cruzarnos con la gente que anda dando vueltas por acá por las calles. Y bueno, acá en el campo nosotros le damos de comer a los chanchos de todo, ¿no? le damos, y nos hemos ahora dado cuenta que bueno, acá en la Argentina, gracias a Dios, tenemos el 70% de personas coherentes. Ajá. Y el 30% de personas incoherentes. Ajá. Pero por eso le digo que acá los chanchos le damos de comer de todo, ¿vio? Buenas noches. Sí, sí, esa sí, es sí. Una situación posible. Otra es, imagínate, subiendo a la cúpula de una basílica. A una de las dos. En la otra te está esperando alguien. Ajá. Y vos subís por una escalera, sí, del ancho de tu cadera. Sí, y sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Das un paso, sí, un paso y otro. Y otro. Y no cabe más nada. Ajá. Ahora imagínate si en uno de esos escalones, sí, hay un nido. ¿Hay un, perdón? Un nido. Un nido. Un nido de una de paloma. Una de paloma. Paloma. Bien. La paloma de la paz. Con dos huevos. ¿Podemos solo escuchar dos? Un tema que dice Creation, operador? De fondo a los palos y, sí, y bueno, y seguimos remando. Bueno, ustedes necesito presentarme ante ustedes. Mi nombre es Ricky, yo siempre ando caminando por esta ciudad imaginaria. Yo soy el auténtico Natalia Natalia. No sé si alguna vez me escuchó. ¿Te apodan o es tu nombre? Natalia Natalia. Natalia Natalia. ¿De dónde? De Berazategui. ¿Qué es ese ruido extraño que nos envuelve? Es que aquí nos estamos tratando de corporizar en este preciso momento. Ahí está, ahí está, ahí está. En vivo y en directo la corporización. Aquí estamos viendo un enanito arriba de la mesa que está bailando la conga y pidiendo que venga Elvis. Que venga Elvis y que venga Sandro y que vengan todos a una gran fiesta de disfraces. Fiesta de disfraces. Elvis y Sandro convocados, entonces. Lo pide el enano. Bueno, gente, realmente fue un ruido un tanto escalofriante. Yo sentí un ardor en... ¿Qué sentiste vos? ¿Qué sentiste vos? Sí. Lo más importante es entender, queridos Radio Escucha, que aquí sobre la mesa, sí, tenemos un enanito verde, sí, que nos mira y todavía es no músico. Ha emitido ningún sonido ni nada. Ahora vamos a ver de ponerle un micrófono al enanito y traer un traductor de enanitos, por favor, que entre al estudio. Bueno, el enanito dice muy buenas noches para todos. Estoy muy feliz aquí de estar en este programa radial. Y bueno, ahora voy a emanar unos sonidos para ustedes. ¿Qué es lo que está expresando este enano verde con ese último ruido? El enano expresa un gran cambio filosófico en la conciencia de la humanidad. Sí. Y a ver, enano, ¿cómo era la última parte? Sí, porque no se escuchó bien el final. No, y qué bueno que hoy al mediodía comí un guiso de lentejas. Ah, y por eso la rispidez en la voz, ¿puede ser? O... Exactamente. Ajá. ¿De dónde son nativos estos enanos verdes? ¿Se sabe algo de ellos? Habría que preguntárselo a él. ¿De dónde es nativo usted, enano verde? ¿Enano verde le decimos por ahora o cómo le podemos...? Perdón, pero yo soy el representante del enano. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ricky. Ricky. ¿El suyo? ¿Qué tal? Roberto Carlos. Ajá, bien. ¿Y qué es lo que usted viene a ser el manager, entonces el representante? Yo represento esta inmundicia. Bien, ¿y qué es lo que propone? Es que no tengo un buen arreglo con él. No tengo un buen arreglo, entonces hay veces que me permito... a sincerarme. Bien, ¿y qué se puede decir? No estoy conforme. No estoy conforme. ¿Qué servicio viene a brindar este enano verde si alguien lo quiere contratar y tiene que hablar? Pero vos crees que este enano, míralo. Sí. ¿Vos crees que este enano puede tener algo para ofrecer? Y tal vez desde su voz podamos encontrar algo. Bueno, a ver. No te vos porque yo tu arte no lo entiendo. Bueno, ahí vamos a escuchar un tema de Stereo MC en estos momentos que se llama Creation. Lo estamos escuchando en este momento y está bueno que suene a los palos. Hoy aquí, por esta radio, Crónica. Bueno, seguimos en las calles de algún lugar, cruzándonos con gente rara, este enano verde que de golpe apareció y que ahora nos muestra... Yo quiero decirle, señor conductor de este programa, que el enano en este momento que nosotros hemos estado hablando, aquí escribió un libro y lo tiene para todos nosotros, tiene una copia para cada uno de nosotros. Ajá. Viene a ser una suerte de Biblia de su... La está titulado, del enano. Está titulado, yo lo puedo leer. Sí. Sí, está titulado A todos los seres leves, dice. Ajá. Es un mensaje, el enano es así. Ajá. Si da un mensaje... Un mensaje supremo. Sí. El enano tiene un guión de cine para todos nosotros y dice: Oh, os ha de imaginar, queridos hermanos, que al ser un enano puedo imaginar más, porque vuelo más bajo, pero más lejano. Y bueno, en esas imaginaciones he soñado un guión de cine de 12 minutos. Ese guión que dice. Hay un señor muy corrupto, pero muy corrupto, que dice: quiero ser presidente de los argentinos. Ese señor tenía dinero, entonces agarra y va a un programa muy conocido, de un canal de primera línea de este país. Sí. Y va a lo de Sushi. Sí. $300,000 del tráfico de armas, paga ahí, se publicita. Se va a lo del señor este que se comía los alfajores también. Sí, millón de dólares en ese programa, se publicita. Y así en cada programa de la televisión argentina, en cada radio. Ese señor, con toda esa publicidad, ¿no? Sí. La cual subvenciona con la venta de armas, de estupefacientes, de tráfico de blancas, etcétera, etcétera. Usted se imaginará, señor conductor. Sí. Bueno, qué raro, ese señor que sustenta con todo eso práctica. Su campaña, gana en este país. Gana y sale al balcón. ¿Qué dice en el balcón? Dice, queridos hermanos, esto es lo que hay. Así llegué acá, le di 300 lucas a Susana del lavado de dinero, de drogas. Le di a Marcelito, le di $1,000,000 de que traje de allá de la triple frontera. Sí. Y bueno, y ahí le dice a la gente, ¿y ahora qué? Ustedes me votaron, ¿qué hacemos? Esa es la enseñanza del enano, verde, que nos ha enseñado que siendo enano... La cuerda está muy tensa. Imaginado. Está tensa la cuerda. Bueno, gente, realmente que la presencia de este enano alteró un tanto la inquietud de esta ciudad. Y ya hay unas cuantas personas que se están acercando hasta esta esquina a ver el espectáculo. Yo no quiero ver a nadie. De este enano. Yo traduzco al enano. Hay gente ofreciendo dinero por el pase del enano. Hay llamados al aire, todos diciendo que hay varios enanos surcando la corteza del partido Moreni. Sí, porque se sintieron representados en un principio y bueno, se juntaron ahora y están... Copando. Arriba los enanos. Arriba los enanos, no puede ser la bandera de ellos. Bueno, realmente... Para que... cada enano una escalera. O zancos, ¿no? Está bien. Bueno, gente, realmente bueno. Que un gusto haberlos conocido. No esperaba encontrarme con tanta locura en las calles. Siempre en esta ciudad nos encargamos de ir al teatro, al cine o al bar... Pero nunca salimos a las calles a ver qué pasaba. Y si todos los días pasa esto en las calles, está interesante por lo menos. Bueno, ¿cómo se lo saluda al enano? Difícil, enano, ¿no? Elevad la frente hacia las nubes. Remontad tu barrilete bien alto y dejarte llevar. Y así va el enano. Shake it, baby. Shake it, baby. Bueno, y este es el momento en que nos encontramos en la plaza central de algún lugar y en donde nos vamos volviendo cada cual a su lugar. Hoy recorrimos todos los lugares que tiene esta ciudad, ya no nos quedó nada por recorrer. Fuimos al teatro, al cine, al bar, salimos a las calles, ¿qué más? Ya. Yo creo más. Completísimo, más completo imposible. Hasta ahora, de los lugares que vimos, no queda más nada. ¿Cómo la pasaron ustedes, hermanos? Excelente. ¿Todo bien? Una grandísima noche. ¿Pudieron ver lo que pasó ahora al final, ahí esta aparición del Nano Verde? Sí, mira, yo preferí verlo desde lejos, porque un poco me asustó, pero parecía como que estaban bastante entretenidos con el tema de este del enano. Sí, sí, fue un enano misterioso y la gente que lo rodea también y que lo traía, ¿viste? Sí. Sigo escuchando ruidos raros. Sí, el ruido quedó dando vueltas por la ciudad. Bueno, se van volviendo. ¿Ustedes para dónde? No volvemos. ¿Para dónde van? Y bueno, yo me vuelo para casa. Yo me voy para San Telmo. ¿San Telmo? Ah, bien. Tengo ganas de ir a San Telmo. Directamente apareces. Directo. Cierro los ojos, abrí y cierro los ojos, San Telmo. Bien, yo también me vuelvo a casa, voy a dormir, a descansar tranquilo. Así que, bueno, en eso, pegamos la vuelta. Es el momento de reconocer a todos los que hacemos este programa, ¿no? Sí, ¿qué creo les que parece? Sí, me parece igual. Bueno, tenemos que decir quién ganó la trivia, sí. ¿No? Sí, ¿se sí, dijo sí. esto? Sí, Pamela es la ganadora de la trivia. ¿Eligió ya película? Ya eligió película. Vamos a la respuesta primero. La sí, respuesta, la eso. Respuesta, sí. La respuesta eran 5. Sí. Y los nombres eran Michael. Perdón, la pregunta primero. La pregunta. Claro, el nombre. ¿Y cuántos eran los hijos de Vito Corleone, el célebre personaje del Padrino? La respuesta eran 5 hijos y sus nombres eran Michael, Sonny, Fredo, Connie y Tom. Si bien este último es hijo adoptivo, pero bueno, cuenta igual como respuesta. Bien, la ganadora se llama Pamela y ya eligió película que es... Eligió Cabo de Miedo. Cabo de Miedo. Viene gran película. A retirar ese DVD original el próximo martes en el mismo horario del programa. En el horario del programa. Pasa y retira por la radio. Nosotros no vamos a estar en la radio porque estamos en algún lugar. Claro. Pero pasa ella y lo retira. Bueno, paso a mencionar a los que participamos de este recorrido de esta noche. Tenemos a los mellizos, a los hermanos Sia que están aquí a mi lado, que son Martín y Leandro. Son los encargados del cine de algún lugar. Buenas noches, muchachos, y los saludo. Tenemos también a Eli Palamara, que es la encargada y la organizadora del Teatro La Pochoclera, que se encuentra también en esta ciudad. Tenemos a Rama Gómez, que es el organizador de la música, que recorre cada rato de esta ciudad y que abraza a este pueblo. Tenemos también a Agustín Morbelli, que es ese amigo de las bandas que nos trae a los músicos, que cada martes vienen a este bar y nos regalan su música. Tenemos a Pablo Risi, el cantante, el cantor de bienvenida a esta ciudad con su canción Susurro, que nos regala cada martes. Tenemos a Loicio y a Claudio, que son esos personajes que andan por el bar y que aparecen a veces sí, a veces no. Personajes de bar, son así. Personajes de bar. Tenemos cual. También, bueno, estos personajes que aparecieron en la calle, el enano y sus representantes, el enano verde y sus representantes también participan de esta ciudad. Tenemos a Mariano Castro, que es la persona que opera y que con sus dedos decide que nuestras voces lleguen a curso. Tenemos también a la diseñadora y arquitecta de esta gran ciudad, que es Maru Cian, es la que diseñó esta ciudad, que ustedes pueden ver la imagen de esta ciudad. Todo este recorrido está transmitido por la FM Moreno 90.1 todos los martes desde las 22 hasta las 00 horas. Yo soy Ricky y soy el que los guía por toda esta ciudad y el que los lleva a recorrer cada uno de estos lugares. Los dejo con la música, con la mejor música, la de cada martes, y con la invitación de que el próximo martes a partir de las 10 se vuelvan a venir y recorran este misterioso lugar con nosotros, de personajes y de gente rara que aparece y desaparece mágicamente. Buenas noches y nos vemos el próximo martes y todos los martes a partir de las 22 horas.